Desalojos en Chivilcoy. Sebastián Paradelo, integrante de la agrupación Embarriados de Chivilcoy, se refirió al desalojo en perjuicio de una familia de Barrio Blanco. También nos comentó que desde la asamblea vecinal están intentando lograr que la municipalidad reciba un plan de viviendas dignas realizados por los propios vecinos. Bueno, primeramente nos llevamos con notificación de que había un desalojo en el barrio donde estamos trabajando a eso de las 4 de la tarde. Son personas que están ocupando, hay más o menos 5 o 6 familias que están ocupando en el barrio ya hace 2 o 3 años. Había una orden judicial que había pautado que esa familia, justamente esa precisa familia, tenía 10 días para antes de desalojar. Y nada, fuimos al lugar. Los vecinos que vivían en esa casa fueron desalojados comúnmente y los pasos se llegaron por nosotros. Fue hoy a la tarde a hacer una asamblea con los vecinos, otros vecinos que están ocupando las casas. Hubo compañeros de otras agrupaciones que nos acompañaron y lo que pensamos era mañana a la mañana ir a la municipalidad y hablar a ver con la intendencia, a ver qué solución nos puede dar a esas personas que ya tienen la orden de desalojo. Es decir, en este año, al correr de este año, no está la fecha pautada concreta, pero ya está la orden de desalojo para esas familias. Empezamos nosotros como agrupación, junto con los vecinos, es de llevar un proyecto de autoconstrucción que garantice el derecho a la vivienda a esas personas que se van a quedar sin vivienda. Entendemos que hay otras personas que habían tenido la vivienda asignada y había sido ocupado por las personas que están ahora, pero también entendemos que esas personas que están ahí ocupando es por una necesidad concreta. Así que pensamos de qué manera se puede solucionar ese tema. Claro, en este caso el Estado se lava las manos en el sentido de que hace responsable a la empresa constructora de este plan de viviendas. Es decir, hay una empresa que construye las casas y que las entrega en el momento que las termina. Como estas casas no han sido ocupadas antes que se las entregue, el Estado no se hace responsable de esto. Entonces es un tema que baja directamente de la empresa con una orden judicial. Pero acá lo que debería garantizar el Estado y lo que nosotros exigimos junto con los vecinos es que para esas personas que se van de la casa, que la desalojan, una solución concreta de vivienda, ya sea, no sé, que les alquilen un par de meses una casita, que le paguen el alquiler ellos, y mientras tanto el proyecto que presentamos nosotros es la autoconstrucción, de que en un terreno fiscal, un terreno que es propio del Estado, no sé, se empieza a construir mediante los vecinos, mediante los vecinos que están ocupando, o algún vecino que ayude, nosotros mismos como agrupación, con trabajo voluntario, ir construyendo esas casas, pero mientras tanto que se garantice el derecho a la vivienda.